Bueno, pues ahora vamos a retroceder más de 30 años para hacer un breve repaso a la trayectoria de Nico, cantautora, modelo y actriz alemana. Es conocida tanto por su colaboración con los míticos de Velvet Underground como por su trabajo como solista. Fue amiga cercana y colaboradora artística de Andy Warhol, por lo que también actuó en varios papeles en sus películas de arte experimental, especialmente Chelsea Girls, lo cual la inspiró después a titular su álbum de debut. Después de interpretar varias canciones en el mítico disco The Velvet Underground and Nico y compartir escenario con sus componentes en el show de rock llamado The Exploding Plastic Inevitable, organizado por Warhol y otros miembros de la Factory, emprende una carrera musical en solitario. Su primer disco es un disco pop llamado Chelsea Girl, y en él colaboran entre otros Lou Reed, John Cale and Jackson Browning. Tras no cosechar con Chelsea Girls el éxito esperado, Nico prosigue su camino adentrándose en territorios más oscuros y experimentales. Falleció el 18 de julio de 1988 como consecuencia de un accidente en bicicleta. Vamos a escuchar a continuación algunos de sus mejores temas desde su primer disco, el citado ya Chelsea Girl, editado en 1967, hasta su último trabajo, Cámara Oscura, publicado en 1985. Tell us this one tale. above our shattered minds. It was a pleasure, it was a pleasure.

joy to waste and show. Your winding winds did so. All that is my own. Where land and water meet, where on my soul I sit upon. Word unknown, and meet me on the desert shore. Meet me on the desert shore. Your winding winds did so. All that is my own. Where land and water meet, where on my soul I feed upon. Unknown. And meet me on the desert shore. Meet me on the desert shore. Meet me on the your desert shore. Your winding winds did slow. All that is my own. Where land and water meet, where on my soul I sit upon. Thank you. Chasing our women around.

God. Cambiamos de tercio para escuchar a Lydia Lunch, cantante neoyorquina, actriz, poetisa, fotógrafa, guionista de cine, escritora y todo un icono del spoken word, que ha estado en la escena musical desde fines de los 70 hasta ahora. Ha fundado múltiples bandas, tales como Teenage Jesus and the Jerks, Eight Spy, Beirut Slump, Harry Cruz, The Immaculate Consumptive y su actual Big Sexy Noise. Lydia Lunch funda Teenage Jesus and the Jerks en 1976, cuando recién tenía 16 años, junto al saxofonista James Chance, quien al poco tiempo dejó el proyecto para dar vida a The Contortions. Teenage Jesus and the Jerks fue una de las bandas fundamentales dentro de la New Wave. Destacaron rápidamente por sus guitarras desenfrenadas, su sonido disparatado y los particulares gritos de Lydia. Grabaron unos cuantos EPs y cuatro temas para No New York, el recopilatorio con el que Brian Eno retrataría el movimiento No Wave. El No Wave tuvo un corto periodo de vida pero influyente del punk rock, centrado en Nueva York durante los últimos años 70 y tempranos 80. El término No Wave fue en parte un juego de palabras satírico, rechazando los elementos comerciales del entonces popular género New Wave y también una declaración de la naturaleza experimental de la música. La música de la New Wave no pertenecía a ningún estilo o género fijo. De diferentes modos, la New Wave no es un género musical claramente definido. No hay, por ejemplo, una armonía fija como en la mayoría del rock y el blues. hay algunos elementos comunes a todos los artistas, incluyendo sonidos atonales abrasivos, fuertes énfasis en ritmos repetitivos y más énfasis en el humor y la textura que en la melodía convencional. Las letras solían tratar sobre nihilismo y confrontación o eran puzzles abstractos. A mediados de los años 80, Lydia Lunch formó su propio estudio de grabación y sello discográfico llamado Widow's Peak, en cual continúa lanzando su propio material de canciones como el de Spoken Word, palabra hablada. Lunch tiene un estilo musical muy variado, con muchas influencias del jazz, pasando por el post-punk, noise, cabaret, un poco de soul y hasta electrónica. Escuchemos a continuación algunos temas suyos, generalmente acompañado de grandes músicos. Little Rolling dirge never goes out of style, does it? Fingers, my fingers, my wrists made of sand. Don't be afraid of what's gonna happen. Elbows to ankles, my fists out of place. I turn around backwards and off slides my face. Bone splintered, shattered, dissolve in my skin. My torso melts, it flows out my shins. It's open, so open, a circular mark. It's cut on my forehead, it glows in the dark. Thank you. Wow. cuts, the doe lies dead with veins of lead. A crown of thorns on haloed head, depths of the woods, deep fluid flows. A leaf sap reeks, my eyelids leak. Prodigy plowed boy from deep white letter piss, a spray mislays the blonde of leech, her and hell bent, the scent of din and heaven sent, a crown of thorns on haloed head. Madre Natura. Casa Putu. Casa Putu. Maclu Itigi Ulumari. Maclu Ario. Caliostro. Caliostro. Urbores. Uladri. Uladri. Soro mistica. Soro mistica. Uslain for me, Uslain for me, Muledare, Shalai, Shalai. Anamo mundi, madre natura. Macluario, Macluario, Cagliostro, Cagliostro. With evil, animal wounded, orphaned wisdom. Inside me, feet kick the inner guile. you ever wake up with a hangover the size of the Mississippi, feeling like you were broken down, bulldozed, and thrown up on the wrong side of Nightmare Alley? You can't remember who you did or what you did to them, how you met or where they trapped you off, but you know that in the morning it's gonna hurt like goddamn hell. You ever feel like you were kicked in the ribs by an overqualified bouncer on the weekend type who moonlights down at Lazy Louie's Last Call Bar and Grill, where you probably got raked over the coals one time too many and then kicked into a ditch you spent your whole life digging? You ever feel like you're waiting for an answer to that all-pervasive question why, which drips from every thought that still manages to cross your half-baked mind? And I'm not claiming that I'm any better, that I got the perfect pick-me-up and now, put me down, gently later line. But next time someone asks you why, next time someone asks you why, you can tell them and you can quote me on this. Because I fucking felt like it. Una colaboración destacada de Lydia Lunch fue The Drowning of Lucy Hamilton. Unión de Lunch a la guitarra junto a Lucy Hamilton del grupo Mars al piano y clarinete. Fue editada en el año 1985 como parte de la banda sonora de la película The Right Side of My Brain, del año 1983. Y si antes hablábamos de Mars, vamos a escuchar ahora a este grupo de culto formado en 1975 en Nueva York por Lucy Hamilton, también conocida como China Barg o Cooney Barg a la guitarra y voces, Mark Cunningham al bajo, la escultora y batería Nancy Arlen y el vocalista Sandner Crane. Las dos últimas personas citadas fallecieron en el año 2006 y 2003 respectivamente.